CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, y a con una sonrisa de oreja a oreja, y también a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. Voy a comenzar con el tema del Parlamento y el tema de la preinvestigadora, porque voy a empezar por diputados. Diputados, ayer tuvo su primera reunión y hoy, a eso de las 14 horas, se reúne nuevamente para establecer el tema de los informes. El Senado iba a hacer lo mismo hoy, pero ustedes saben, si escucharon el informativo, que hubo cambios y entonces los apuraron a que fuera ayer a las 5 de la tarde que se entregaran los informes por parte de la preinvestigadora del Senado. Graciela Bianchi no concurrió y lo va a entregar recién hoy a las 8 de la mañana. Y va a entregar un informe en minoría, es decir, seguramente diferente al que el Frente Amplio propone, tal vez no acompañando posiblemente la creación de la investigadora, que se vota hoy a las 5:30 de la tarde, en el Pleno de la Cámara Alta, que definió, en este caso el Frente Amplio, hacerla en la jornada de hoy, quitando lo que era la reunión de la Comisión Permanente, y ya voy a estar con eso. Volviendo a la actividad de diputados, hablamos con Juan Martín Rodríguez, que es el diputado denunciante, y acotó un poco el tema, no las fechas, acotó un poco el tema a lo que se refería con la investigación, desde cuándo a cuándo se va a hacer. Y finalmente no se va a hacer en el 2005, se va a hacer a partir del 2004, agosto del 2004 para ser más preciso, que es cuando al parecer en el gobierno de Jorge Valle, el comandante de la Armada, seguramente allí en la plaza que tienen en Punta Gorda, planteó la necesidad de comprar patrullas oceánicas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y no, alguna cosa también decíamos hoy en la mañana. En principio parece no tener asidero esto de que una investigadora sobre el contrato con una empresa española, un astillero español, que terminó siendo cesado ese acuerdo, ese contrato por el actual gobierno, en base a ciertas irregularidades que se denuncian por parte del presidente Orsi, de Jorge Díaz y la ministra Lasso, tenga una investigadora que abarque tanto. Porque no sé qué tiene que ver el que se haya planteado en algún momento que se necesitaban comprar patrullas oceánicas en el 2004, en el gobierno de Jorge Valle, a que después en el gobierno de la calle Pou, en el 2020, se haya hecho un acuerdo que de alguna forma terminara lo que terminó, con patrullas oceánicas que se han demorado, con cosas que ya se han comprobado, porque hay cosas que ya se comprobaron. Ya nadie puede decir que la garantía que presentó Cardama era lógica y era real, ¿no? Se fue hasta Reino Unido, se comprobó que las direcciones no existían, que después se haya intentado suplantar esa garantía por otra. En principio nunca se tendría que haber intentado suplantar nada, se tendría que haber dado una garantía seria por parte de una empresa seria, y eso no sucedió. Después es que si es necesario que las patrullas oceánicas igual se hagan, aunque el contrato y la garantía no esté, porque hay que pelear contra el narcotráfico también en el agua, es uno de los discursos que también se han hecho, pero que también uno dice, pero ¿y qué te garantiza que esas embarcaciones vos las pongas en el agua y no se te rompan a los 15 minutos y no tenés garantía? Entonces, Yo creo que lo que el gobierno tiene que de alguna manera, por un lado, es comprobar que esto está mal, y del lado de la oposición, en base al gobierno anterior, establecer que no han tenido responsabilidades en esa situación, que han sido engañados también ellos, o que de alguna forma situaciones que ellos no consideraban tan dramáticas las dejaron pasar en pos de que finalmente las patrulleras se construyeran. Pero no por fundamentándolo porque se pedían de 2004, porque se piden cosas de hace muchísimos más años y no se han conseguido, cosas mucho más importantes que tienen que ver con la sociedad toda. Entonces, no porque las cosas vengan de pedidos anteriores se va a poder hacer la realidad a como sea. No, se tienen que hacer por la vía legal, de la mejor forma, cuando se trata de una determinación de un país. No estamos hablando de comprar un almacén en particular o un supermercado. Estamos hablando de compras que tienen que ver con una república, con un estado, con un país, que tiene que tener, en este caso, las garantías para que en caso de que vos no estés en el gobierno, como le pasó a la coalición republicana cuando finalmente esto se concrete, quienes estén en ese momento en el poder digan, bueno, sí, se hizo todo bien, las patrullas vendrán, las garantías están. Pero vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez intentando justificar esto que para mí es una locura, intentar empezar en el 2004. La fecha exacta, que eventualmente, porque el objeto de la investigación, en el caso que se apruebe la comisión investigadora, como el plazo y todos esos elementos, lo va a determinar el plenario de la Cámara, es decir, en la sesión. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es generando los antecedentes legislativos. Hoy hicimos la aclaración, y corresponde, y es muy buena la pregunta porque sirve también para expresarlo a la población. El dato exacto es 25 de agosto de 2004, que es la fecha en que la Armada Nacional se expresa a favor, es el primer hito por lo menos recogido en la documentación, que se expresa la Armada a favor de la necesidad de contar con patrulleras oceánicas para el contralor de nuestro mar territorial. ¿Un discurso de un comandante jefe? Exactamente. Nosotros ayer habíamos hecho referencia al 2005, cometimos la imprecisión de no dar la fecha concreta, nosotros le transmitimos a la preinvestigadora para que lo tengan presente y para que también sirva de insumo a los legisladores en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que en caso de aprobarse, la fecha de inicio sería esa. ¿Por qué? Lo decíamos ayer, creo que no queremos redundar, creo que ayer fuimos bastante explícitos en todo este tema, se han dado hechos a partir de entonces, y ese fue capaz que el primer mojón, donde el Estado, diferentes organismos, la Armada en ese momento, luego el Ministerio de Defensa, el... Bueno, y sí, una cadena de situaciones en las cuales obviamente se puede haber pedido con todo derecho el tema de que se concretara, entre otros insumos que se necesitan de las Fuerzas Armadas y en este caso la Armada Nacional, la compra de patrullas oceánicas. Ahora, eso no quita que 16 años, 17 años, 18 años después, porque en el 2004 se haya planteado esto, vos lleves adelante una negociación con un astillero que nunca había construido una patrulla oceánica y que después se descubra que las garantías que había presentado no eran garantías viables. Entonces, creo que eso es el tema que hay que analizar. La intención es buscar, ver si se puede recuperar el dinero que se gastó. Algunos te dicen, bueno, no lo vamos a recuperar, esos 30 millones de euros, ¿por qué no haber seguido adelante y ver si finalmente vemos que por lo menos las patrullas oceánicas van a flotar y seguimos igual jugados aunque no tengamos la garantía? Bueno, esa es una lectura que se puede hacer, pero lo concreto que me parece que hay que investigar es todo eso. Y si hay responsabilidades políticas o no, que de un lado se dice que puede haberlas y del otro lado de la coalición republicana, que tenía Juan Martín Rodríguez, creen que no. Bueno, de alguna manera comprobar esas cosas y no venirnos a discusión de si qué ministro, ayer lo decíamos, si el ministro Fernández Huidobro fue mucho más atento a los reclamos de las Fuerzas Armadas que otros ministros como el ministro Menéndez o algún otro que haya estado allí, el ministro Ballardi, Azucena Berruti, habrá que ver. Bueno, en lo que tiene que ver a este tema, hablamos también con Joaquín Garlo, que ayer ni siquiera lo pudimos sacar en Informativo Los Cuatro y ahora lo vamos a escuchar. Garlo dice que no hubo mucho material tampoco respecto a por qué esta extensión y que cree que es mucho más acotado, que en realidad lo que Juan Martín Rodríguez busca es solamente discutir las razones por las cuales el gobierno de Orsi, o por qué Orsi terminó tirando abajo el contrato. Esa es la lectura que ellos hacen. Yo le decía, bueno, pero hay material, que me dijo Juan Martín Rodríguez, tienen de discursos que hubo hace ya muchos años atrás. Dice, eso tal vez está en el material escrito que todavía no lo hemos leído. Ellos se van a reunir nuevamente esta tarde, a las 14 horas, para definir si hacen los informes de cara al lunes, que es la próxima reunión que tiene la Cámara Baja. ¿Ha adoptado una posición ante la denuncia formulada por el diputado Rodríguez? Acabamos de recibir en la comisión preinvestigadora documentación complementaria que será analizada y la bancada del Frente Amplio se reunirá en las próximas horas para adoptar una posición. Estamos analizando la denuncia y la documentación que se nos proporcionó hace unos minutos, así que después del análisis de la misma, justamente se adoptará una postura. Carlos, ¿sorprende la extensión? ¿Cómo? ¿Sorprende la extensión de lo que es la investigación desde el 2004 hasta ahora? En realidad, lo que respecta al objeto de la denuncia solamente se refiere a la rescisión del contrato. Únicamente la denuncia formulada refiere a la rescisión del contrato entre el Estado y Cardama. Nada más. A diferencia de la denuncia presentada por el Frente Amplio en la Cámara de Senadores, que refiere a todo el contrato. Veremos qué acontece con eso. Reitero, en el Senado lo que pasó fue que se adelantaron los tiempos porque quieren ganarle a los diputados. Los diputados se apuraron, y esto lo confirmaba Juan Martín Rodríguez en la nota que le hacíamos antes de ayer, para crear una comisión preinvestigadora para ganarle a los senadores de Frente Amplio, porque ellos tenían reunión el lunes y los senadores de Frente Amplio tenían reunión el miércoles. ¿Qué hicieron los senadores Frente Amplio? Cuando escucharon esto, definieron levantar hoy la comisión permanente que iba a tratar el tema de la muerte de niños bajo la guarda del INAU, con el MIDES y con el propio INAU, recibir delegaciones, unas 11 delegaciones en la Comisión de Asuntos Internacionales, dividiéndolas en dos para que del tiempo no haya una actividad tan tarde, terminen antes, arrancan a las 10 y terminarán como a las 2, 2 y media de la tarde. 11 delegaciones que van a recibir porque quieren votar el tema de esta instancia vinculada a aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur el miércoles de la semana que viene en el Senado y el jueves en diputados. Y a las 5 y media de la tarde reunir al Senado para discutir y votar con los votos del propio Frente Amplio, en principio, la creación de esta investigadora de Cardama en la Cámara de Senadores, la que propone Sebastián Sabini. Esto generó una discusión porque cuando Betiana Díaz, en la comisión permanente que recibió a Mario Lubetkin ayer, dijo que la reunión de hoy no se iba a hacer y que capaz que se hacía el viernes de la semana que viene, el 27, porque se iban a hacer estas cosas que estamos diciendo, bueno, se puso el grito en el cielo por parte de algunos legisladores, entre ellos Bordaberry, del Partido Colorado, que manifestaba por un lado... en torno al tema Cardama, va a haber dos comisiones investigadoras. No importa quién se vota primero o cuál se vota segunda. Va a haber una en diputados y otra en senadores. No se entiende esa carrera, dice Bordaberry, de querer ser los primeros. Sobre todo porque se tira abajo una reunión en la cual se iba a hablar nada más y nada menos de niños muertos bajo la guarda del INAU, que se considera que es mucho más importante que votar estas investigadoras primeros o segundos. Y lo otro que también se cuestionó por parte de el propio Pedro Bordaberry es el tema de apurar tanto también la votación para ser los primeros en torno al tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. A nadie le va a importar eso. Sobre todo porque además la Unión Europea va a terminar de votar esto tal vez dentro de 2 años, porque hay un recurso jurídico que puede estar definiéndose dentro de 24 meses. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz a la hora de informar que se cambiaba la reunión de hoy de la Comisión Permanente y el reclamo de Bordaberry. Formalmente ya le hemos comunicado a todas las bancadas que es el cambio de fecha en la comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social y del INAU para el día viernes 27, de forma tentativa. Eso lo vamos a estar confirmando tanto con las autoridades como con las bancadas y con el miembro convocante, que a pesar de que hoy no se encuentra en sala, su bancada se lo va a comunicar para poder hacer esta coordinación. Está haciendo esta sesión. Continuando entonces con el orden del día. Ah, disculpe, senador Guardaberry tenía anotado. Tiene la palabra. No, para dejar constancia que ya le avisé al legislador Robert Silva, que es el convocante, de este cambio que nos comunicó la presidenta. Y le comuniqué que su preocupación por 6 muertes de niños en el INAU que hubo, no es grave y urgente y se cambia para la semana que viene. Y le avisé también que más urgente esta cuestión de desencuentros en que hemos entrado aquí en el Parlamento Nacional, lamentablemente. Porque más allá de la situación de mañana, que la discutiremos en el Senado, yo creo que acá hay algo que nos tiene que interpelar a todos, me incluyo, señora Presidenta, me incluyo como parte del problema. Y es que hemos entrado en esta situación de camino sin salida, de encontronazo, de no buscar soluciones ni acuerdos, sino enfrentamientos. No quiero entrar a quién empezó, quién la siguió, quién lo hizo, quién no lo hizo, porque obviamente que cada uno tendrá desde su perspectiva su opinión, yo la tengo, cada uno lo tiene, pero me estoy perdiendo la comparecencia de las cámaras y de los implicados en el tratado internacional más importante que el Uruguay va a firmar desde el año 91. Y entonces entramos en esta cosa que yo creo que los uruguayos no entienden, yo no la entiendo. 2 comisiones investigadoras y una pelea de ver quién llega primero, y uno lo hace primero y el otro lo hace después, pero igual vamos a tener 2. Porque vamos a tener 2 igual. Eso es lo increíble del caso. Estamos en lo digo con todo respeto, me incluyo, reitero, como la escuela, yo canté primero sobre una investigadora. Yo canté primero porque quiero ser el primer país del Mercosur que aprobó el tratado, porque así salgo a decirle al mundo que está pendiente del Uruguay. Se detiene el mundo. Atenti Putin, atenti Xi Jinping, atenti Trump. Uruguay, su parlamento es el primer país en aprobar el acuerdo con la Unión Europea. Somos ombligos centristas. Creemos que el mundo se detiene frente a esto. Creemos en este momento que el Uruguay entero está detenido esperando qué es lo que pasa acá. No es así. Ahí estaba planteo que hacía Guardaberry, de la misma manera que me parece un disparate el planteo que hace la coalición republicana respecto a generar una investigadora por el tema Cardama y empezar en agosto del 2004. Me parece también un disparate este juego del Frente Amplio de intentar que su investigadora sea votada antes que la de diputados, cuando en realidad se van a hacer las 2 igual. Sobre todo me parece un disparate porque en realidad, como bien se dice, se suspende una reunión como la de la Comisión Permanente justamente en el momento de las 3 que había, la de Educación, la de ayer, la de Lubetkin con el tema de Venezuela, la más importante era esta, la del fallecimiento de niños uruguayos bajo la guarda del INAU. Y se suspende esta actividad para tratar un tema de una comisión que se podía tratar otro día, se podría tratar el miércoles, aunque la de diputados se votara antes. ¿A quién le importa cuándo se vota antes una investigadora o con respecto a la otra? La verdad que me parece un disparate. Me parece también un disparate esto de acelerar los tiempos para que Uruguay sea el país que primero aprueba el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, cuando, reitero, en Europa lo van a aprobar dentro de 2 años, si es que lo aprueban. Y venimos con el canciller, porque al canciller se le preguntó, porque ahora a partir de todos estos líos que hay, peleas de un lado y peleas del otro, al Frente Amplio no le están saliendo las cosas como quería, porque ahora que había capaz que cierto clima bueno de que todos apoyaran este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, ahora los blancos han planteado la posibilidad de no votarlo. de no votar el miércoles en el Senado y que salga solo con los votos del Frente Amplio. Sergio Ledesma dice, buenos días, saludos desde Empalme Olmos, no al basurero de en Villa Olmos, que es la allí lo que se marca como iniciativa por parte de varios vecinos de la zona. Le agradecemos a todos los que nos están siguiendo, ya sea por la radio, ya sea por la página web, ya sea por la transmisión de YouTube, aquellos que están en el chat en vivo, si tienen alguna consulta, alguna pregunta del material que vamos sacando, la pueden hacer allí por el chat y en la medida de lo posible lo vamos a estar contestando. Vamos a escuchar entonces a Mario Lubeckin. Lubeckin habló del tema Venezuela porque lo citaron para eso. Dijo que le siguen preguntando cosas que ya el gobierno de Frente Amplio ya aclaró, que Orsi ya aclaró, y es que ellos consideran que el gobierno de Venezuela es una dictadura. Haciendo referencia a Delcy Rodríguez, pero sin nombrarla, cada vez que hablaba de Delcy Rodríguez no la nombraba, decía quien quedó a cargo del gobierno, dicen que está en la misma situación. Por lo tanto, no va a haber cambios en el relacionamiento entre Uruguay y Venezuela hasta que se considere, dijo Lubeckin, que se realizan elecciones democráticas, libres y con garantías. Habló de bueno lo que es la Corte Electoral acá en el Uruguay, que haya algo parecido en ese sentido en Venezuela. Y que las únicas situaciones que se han planteado hasta ahora del papel de Venezuela en el futuro no han sido dichas por parte de el gobierno de Venezuela, sino que han sido dichas por funcionarios del gobierno de Donald Trump, del gobierno de no del gobierno de Venezuela, sino del gobierno de Estados Unidos. Y por otra parte hablaba también de este tratado de el Mercosur, y bueno, allí se le planteaba el problema que ahora Sebastián da Silva habría dicho que estarían dispuestos a no votarlo por todos estos líos que hay. Dice que él cree que de alguna manera no dijo que no votarlo, sino que están pensando, y bueno, mientras estén pensando todavía se puede solucionar, porque hay que recordar que Lubeckin y O'Done, el ministro de Economía, van a comparecer el lunes que viene nuevamente a la Comisión de Asuntos Internacionales para lograr que el miércoles todo esto se apruebe. Escuchamos lo que decía el canciller. Con la misma coherencia de quien ahora asumió la presidencia en lugar de quien fue llevado para Estados Unidos, aspecto que condenamos absolutamente porque esa no es forma de actuar en la ley internacional, con la Carta de Naciones Unidas, no va por ahí, pero de cualquier manera tampoco hemos reconocido a quien está ahora a cargo. Nosotros estamos monitoreándolo, tenemos nuestro consulado, estamos tratando de proteger a nuestros ciudadanos uruguayos y somos absolutamente coherentes con cómo lo hemos pensado y cómo hemos trabajado en este periodo. Ministro, se le pidió durante la comparecencia definir si el gobierno de Maduro era o no era una dictadura. ¿Qué responde el gobierno uruguayo? Pero eso lo ha dicho el presidente Orsi, que lo considera una dictadura. Pero eso no es ningún tema nuevo. Hay veces que se plantean temas como si fueran novedosos. Y en verdad, desde hace mucho tiempo venimos planteando estos temas. Ministro, también la oposición le consultó respecto a las novedades que podía haber con el visado de ciudadanos uruguayos a Estados Unidos. ¿Hay algún avance? De hecho, la oposición cuestionó que la postura uruguaya de condenar la intervención de Estados Unidos en Venezuela fue motivo por el cual se aplicó a Uruguay para no dar la visa. Yo creo que lo demostramos con los hechos. Primero, que cuando las visas, recuerden que son 75 países, si estamos hablando del tema de las visas, de los cuales ninguno de los 75 sabemos todavía por qué estamos en esa lista. Hemos recibido señales muy claras a diferentes niveles de Estados Unidos donde esto es simplemente un tema de pausa y de salida rápida. Esperamos, veremos, poco podemos hacer, primero porque no sabemos el porqué y además porque si ustedes miran con atención la lista de esos 75, hay países que tienen relaciones más cerca todavía o un poco lejanas de Estados Unidos, por lo tanto tampoco hay una lógica. A nosotros simplemente estamos incómodos porque estamos en una lista en la cual no sabemos por qué estamos, en la cual creo que nuestras relaciones con Estados Unidos son excelentes, como nos lo dicen el embajador, lo dijo públicamente el embajador. El tema es el traslado y terminar de definir. Siempre va a ser simbólico. Siempre va a ser simbólico. ¿Solo leche en polvo? Podría ser arroz también. Pero de cualquier manera, las cantidades nuestras para lo que estamos leyendo, que es la situación que es en Cuba, sería. Pero de cualquier manera, es una señal de la solidaridad de Uruguay, no con un país o con un régimen. En este caso estamos hablando de diferentes realidades. De hecho, la que concretamos fue con Chile en enero y fue muy bien recibido por los chilenos. Esto lo estamos evaluando. En un proyecto de ley para que las empresas, cuando cierren las mismas, tengan que avisar con un tiempo aproximado de 4 a 7 meses. Sin embargo, esto va mediante el Ministerio de Economía, pero lo que ahora se basa el Ministerio de Trabajo es en la OIT y en la firma de un convenio y un texto que en este caso iría por Cancillería. ¿Usted está al tanto? Pero lo tenemos que analizar, lo he leído esta mañana creo, pero son todos temas que tenemos que analizar inmediato. Con la misma coherencia de quien ahora asumió la presidencia del lugar de quien... fue llevado para Estados Unidos, aspecto que condenamos absolutamente porque esa no es forma de actuar en la ley internacional, con la Carta de Naciones Unidas, no va por ahí, pero de cualquier manera tampoco hemos reconocido a quien está ahora a cargo. Nosotros estamos monitoreándolo, tenemos nuestro consulado, estamos tratando de proteger a nuestros ciudadanos uruguayos y somos absolutamente coherentes con cómo lo hemos pensado y cómo hemos trabajado en este periodo. Se le pidió durante la comparecencia definir si el gobierno de Maduro era o no era una dictadura. ¿Qué responde el gobierno? Ahí tenía lo que parte de lo que decía Lubelkin en ese sentido y hablando de lo que tiene que ver con la actividad que tuvo en la jornada de ayer. Lo concreto es que también en la ayuda a Cuba que se le ha pedido por parte de los senadores y legisladores de Frente Amplio, dijo que va a ser algo simbólico. Va a ser algo de arroz, algo de leche en polvo, pero que va a ser algo simbólico. Ariel Londisky es el secretario ejecutivo de la CILU, de la Cámara de Industria Láctea, que entre otras cosas, entre otras empresas, tiene a Conaprole dentro de ese ámbito. Fue uno de los que también habló de los conflictos con Conaprole, que ustedes saben, habrían llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de crear dos comisiones, una que trate el tema de la planta de Montevideo, otra que trate de la distribuidora de Rivera, y de esa manera ir levantando las medidas. Pero decíamos, del otro lado la patronal, que es a la que tienen que invitar también a estar en esta comisión, la situación es distinta, el análisis que ellos hacen es distinto y hablan de un conflicto que los tiene cansados y que en realidad buscan cambiar de forma drástica con el corte, por ejemplo, de la producción de helados, con la mirada de poder tercerizar la planta de Montevideo. Vamos a escuchar primero a Ariel Londisky, representante de la CILU, hablando del conflicto de Conaprole y pidiendo cláusulas de paz más fuertes para que, dice él, el sindicato no las pueda violentar. Delicado, en el Consejo de Salarios todavía no tenemos un acuerdo. La propuesta nuestra ha sido y sigue siendo la de mantener una cláusula de paz que nos permita trabajar en paz. Hay muchas empresas que están con una conflictividad altísima, de manera que hay una preocupación muy fuerte en este punto, al punto de que estamos al borde de tirar producto. Ya han tenido cláusula de paz y igual se han generado conflictos. Justamente por eso en esta ocasión la negociación que estamos llevando adelante es tener una cláusula de paz más amplia y asegurarnos tener garantías de que se cumpla, porque anteriormente la cláusula de paz que tuvimos no fue cumplida. Y eso ha generado una afectación realmente grande, de manera que ahora los puntos que están sobre la mesa es la cláusula de paz y sobre todo también poder ingresar tecnología que también hemos tenido mucha restricción por parte de los trabajadores en ese sentido. Hoy hay paro debido a la asamblea que están haciendo. Donde hay faltante de productos notoriamente en las góndolas, también la preocupación de la recolección de leche en los tambos. Y hablamos también con el vicepresidente de Conaprole, con en este caso Pérez Biasi, Alejandro Pérez Biasi. Y él lo que marcaba es que están dispuestos a dialogar, por lo tanto yo creo que no se van a negar a integrar estas comisiones. El problema es cuando tengan esas comisiones que dar resultados, porque parece... por lo que plantea Pérez Biasi, es que no quieren conceder más nada. Y es más, tienen bajo la manga esta posibilidad de la tercerización de la planta de Montevideo, el de agregar tecnología, pese a que el sindicato hasta ahora se viene negando a eso. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué se niega? Le decíamos a Pérez Biasi, se niega porque va a haber pérdidas de trabajo. Y él me decía, no, lo que sí puede haber es una... redirección y temas de productividad y bueno, sacar gente y poner en otro lado. Bueno, eso genera una distorsión que si no se discute bien, después terminan en problemas. Y lo otro tiene que ver con la el tema de la planta de helados. Allí la idea es cerrarla porque él dice que no les está dando ganancias. Y eso también puede ser otro corte y otro dolor de cabeza. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este sentido Pérez Biasi. Ya este tema no tiene que ver solo con Rivera, tiene que ver con muchísimas cosas más, como había denunciado el sindicato. El sindicato dijo, cada vez que hablamos de Rivera, ellos nos hablan de 20 temas distintos. Bueno. Nosotros en principio el acuerdo de paz hasta fin de año era trabajar en cómo se resolvía el tema de Rivera, en poner a trabajar algunas inversiones en tecnologías, como era esta máquina de leche y algunas otras en otras plantas. Una vez que cerráramos estos temas y en paz, nos poníamos a discutir otros temas. Pero hoy por hoy están apareciendo otros sectores con reclamos y bueno, que siguen generando pérdidas, pidiendo distintos regímenes de trabajo que la cooperativa no los puede dar porque le genera un costo aún mayor. Y los productores no lo pueden pagar. Nosotros recién, el primero de enero, acabamos de bajar el precio al productor en un 6% y estamos cobrando en pesos el mismo precio que hace 3 años, que cuando inició la pandemia. Entonces no se puede soportar. 50 productores caen por año en la cooperativa y acá tenemos todos estos problemas por 22 personas que se les ofreció redistribuirlo. Pero, por eso te digo que los productores están cansados de este abuso sindical que hay, porque todos sabemos, con Aprole nosotros decimos estamos orgullosos porque somos un buen empleador. Hay cero rotación en los funcionarios de trabajo, hay cero rotación, los salarios mínimos en Conaprole triplican o cuatriplican un salario mínimo nacional. Con todos los beneficios que eso implica, la gente del sindicato el otro día decía, no, que tenemos pocas guardias lunes y martes de carnaval y por eso va a haber faltante de productos. Yo les pregunto que vayan y hablen con los productores, más de la mitad de nuestros productores son pequeños y medianos, a ver si se enteraron que el lunes y martes de carnaval había feriado. La empresa gana también mucho dinero en el ámbito internacional y nacional comparado con otras empresas. Estamos hablando de más de 600 millones de dólares a nivel de exportación y en el mercado interno casi 400 millones de dólares. Es decir, es una empresa que a nivel económico le va bien. Bueno, ahí no podemos confundir lo que es el ingreso de una empresa con el margen. El margen del ingreso de Conaprol en la facturación es el precio de la leche. Y el resultado de ese margen es que los productores hoy en peso estemos cobrando el mismo precio que hace 3 años. Y con todos los costos asociados, con todos los aumentos de mano de obra, que además nos quitan competitividad por la conflictividad, y con un tipo de cambio para una empresa exportadora que exportamos el 80% de la leche en los niveles que está, realmente es muy malo y es muy difícil competir en el mundo. Hablando de la tecnología también, ¿quitaba puestos de trabajo esa tecnología? En la cooperativa no se sacan puestos de trabajo, sí se genera productividad, hay que redistribuir, hay que cambiar las formas. ¿La producción de helado podría cortarse? Y bueno, la producción de helados es una producción que nosotros tenemos costos laborales mucho más altos que nuestra competencia interna, porque estamos en Consejo de Salarios Industriales, otras heladerías no tienen esa condición, tienen salarios más bajos y además hay una importación de helado de Argentina con un costo más bajo del que nosotros somos capaces de producir. Yo no quiero ir al choque, pero justo en el único lugar que tienen competencia es donde no tienen ganancia. Tienen el 70% de mercado. En donde compiten, que son los helados, lo quieren cerrar porque justo tienen que competir y pierden. También tendrían que revisar un poco para adentro, ¿no? Quienes están a cargo de cada una de las partes vinculadas a la dirección de la empresa y ver cómo de alguna manera eso puede mejorar. Tal vez están no haciendo las cosas de todo bien. Después, en el tema de la ganancia, todos sabemos que hay a haber y debe de haber, que obviamente tenés allí el patrimonio neto, pero claramente mirá que tenés que hacer las cosas mal para que más de 1.000 millones de dólares de ganancias que tiene la empresa, después lo vas perdiendo con lo que es la parte del funcionamiento de la misma. Yo no creo. Y sobre todo no le quise hablar tampoco del Palacio de Cristal, porque ahí se quemaba todo. Si le hablaba de la construcción del Palacio de Cristal allí en la calle Magallanes, entre Magallanes y Minas, que ya está casi completito. Es más, ya sacaron todo con fuentes y todo, Es muy importante. Pasen por ahí si quieren ver una nueva edificación de Montevideo y vean la nueva edificación. Ya colocaron el cartel de Conaprole, además. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca.